Fanáticos magallaneros, les llegó la hora. Carlitos Feo ya está listo. Comienza la Hora Magallanera. El espacio que los magallaneros esperan y nuestros contrincantes también. ¡Adelante, Carlitos! Retransmite en la Hora Magallanera, Radio Maracay 930 AM en Aragua, La Voz de Carabobo 1040 AM, Promesa 103.1 FM e Intensa 91.9 FM en Valencia, la tierra de los navegantes del Magallanes. Radio Puerto Cabello 1290 AM y Rítmica 104.1 FM en Puerto Cabello. Guacara Estéreo 96.1 FM en Guacara. Radio Universo 730 AM en Barquisimeto. 102.7 Ven FM en Puerto La Cruz. Hola 89.5 FM en la Isla de Margarita. Sonora 99.3 FM en Maturín. Líder 100.5 FM en Punto Fijo. Clave 93.3 FM en Ocumare del Tuy. Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana. Orinoquia 105.1 FM en Ciudad Bolívar. Excelente 107.9 FM en Upata. Aurífera 102.1 FM en Tumeremo, Estado Bolívar. Primogénita 106.1 FM en Cumaná. Radio Orinoco 92.9 FM en Tucupita. Espacio 88.3 FM en San Carlos y Urbana 102.9 FM en el estado Yaracuy. También pueden sintonizar la Hora Magallanera en la red a través de www.telenavegante.net y en nuestro blog lahoramagallanera.blogspot.com. La Hora Magallanera es una presentación publicitaria de DirecTV. DirecTV te cambia la vida. Repuestos Volkswagen Valencia, la mejor alternativa precio-calidad para la adquisición de sus repuestos. En la Hora Magallanera llegó el momento Munchi. Gil Reyes Sport Boutique en Puerto Cabello, la tienda del atleta exitoso. La venezolana de Seguros y Vida, compañía anónima, te aseguramos cosas buenas. Inversiones Galibal, limpieza más allá de tu hogar. Viaja seguro y obtén las vacaciones que tanto mereces con Turismo JC Pasque. Muy buenas noches, amigos, un verdadero placer, como siempre, darles la bienvenida a su programa La Hora Magallanera por RCR Deportes. Acá estamos, mis amigos, luego de que el Magallanes ha tenido su mejor semana del torneo, una semana que comenzó en la isla de Margarita y que tuvo pasantías por Maracay, por el Parque Universitario, por Valencia, y que culminó ayer en Barquisimeto. Recuerden que también pueden comunicarse con nosotros en La Hora Magallanera enviando su mensaje de texto al 3456-3456, un bolívar fuerte, más básico, masiva, o pueden escribirnos a nuestras cuentas de Twitter, mi cuenta personal, CarlitosFeo19, o a la cuenta del espacio, arroba Hora Magallanera. Pues bien, un placer, como siempre, darles la bienvenida a su programa La Hora Magallanera. Un equipo del Magallanes que esta semana hizo las cosas muchísimo mejor a como las venía haciendo en las semanas anteriores. Magallanes, esta semana, como les decía, comenzó jugando en la isla de Margarita, una victoria de 7-3 ante el equipo de los Bravos, con Orángel Arenas en el box, quien se ha convertido en un puntal en la rotación del almirante García, en un juego donde Fran Díaz tuvo su mejor jornada, yo creo, desde que llegó al Magallanes, empujando un total de 5 carreras. Luego Magallanes perdió un juego increíble ante los Tigres de Aragua, y eso es parte de todo esto. Los dos encuentros que perdió en la semana el equipo Magallanes fueron ya hacia el final, fueron en la chiquita. Magallanes perdió 3-2 y la pelota terminó allá en la zona de seguridad con un batazo de Apodaca que amenazaba con cambiar la situación del compromiso. Luego Magallanes, como lo ha demostrado, ha jugado muy bien ante el Caracas este año en el Parque Universitario, una victoria de 3-2, una victoria de esas que vale mucho porque Magallanes no pudo batear, Magallanes le costó conectar con corredores en las almohadillas, como ha sido la mayor parte de la campaña. Sin embargo, Magallanes anotó un par de carreras sin pegar hits, aprovechando un error, y eso también es válido. El resto lo hizo la defensa y el picheo combinado con Lerú llevándose la victoria y Hassan Pena ponchando a Henry Rodríguez con las bases llenas y dos outs en el noveno para preservar la victoria. Luego los eternos rivales se fajaron 13 innings en un juego que llegó a tener algunos detalles que nos hicieron pensar si el destino no era para los Navegantes esa noche. El inning ese de 13 en circulación sin outs, cuando terminó Ronnie Cedeño bateando un rolling para doble play y después terminó fallando Lou Ford, y una jugada que hubo en ese compromiso donde una pelota que era un wild pitch que terminaba el juego terminó golpeando en un brazo al árbitro Chris González y quedó cerca, pero bueno, todo eso quedó borrado al final cuando Tomás Tellis, haciendo la bicicleta en una jugada de corredores en segunda y primera, dio hit al jardín izquierdo que le dio la victoria al Magallanes. Y el sábado Magallanes terminó de hilvanar por primera vez una seguidilla importante de victorias al vapulear 12-3 al equipo de los Bravos de Margarita. Por primera vez en la campaña Magallanes logró ganar 3 encuentros de manera consecutiva para en el último juego de la semana caer en un juego increíble 5-4 ante Cardenales de Lara. Así que Magallanes ganó 4-6 y en dos, y las dos derrotas fueron una 3-2 y otra 5-4, demostrando que las cosas parecieran estar engranando nuevamente. El picheo ha estado funcionando, la defensa, a pesar de que ayer hubo algunos detalles que pudieron costar el juego de pelota, también ha venido mejorando, al igual que el bullpen, donde Hassan Pena ha estado haciendo el trabajo, y hombres como KB Rojas, como AJ Morris, como el zurdo Mijares y como José Flores también han estado evolucionando con el transcurrir de la campaña. Así que bueno, Magallanes de esta manera pareciera estarse afianzando en el cuarto lugar de la tabla de clasificación para de esta manera afrontar una semana corta que va a tener juego el próximo miércoles contra La Guaira, para luego estar viernes y sábado en el José Bernardo Pérez de Valencia antes de ir a Maracay y a Maracaibo para cerrar esta semana. Luego de allí Magallanes va a tener esta semana no, sino este periodo de juego seguido, porque Magallanes va a estar jugando hasta el próximo día martes en el juego de La Chinita, y luego de este periodo, entonces ya Magallanes, tomando en consideración el juego pospuesto ante el equipo de los Tigres de Aragua, va a entrar en un momento donde va a jugar hasta 11 encuentros de manera consecutiva. Por supuesto que esta semana se esperan algunas incorporaciones, se espera que pueda estar ya Andrés Eloy Blanco, espera que Ezequiel Carrera también pueda jugar a partir del próximo día miércoles con el equipo del Magallanes, se espera que Deolis Guerra muy pronto esté de regreso, lo mismo podemos decir de Mitch Lively. Es decir, el equipo está jugando uno por debajo de 500, está en el cuarto lugar y poco a poco han seguido incorporándose gente. Andy ya se presentó al parque y es probable que también esta semana ya Magallanes pueda tener a Rudnett Odor para comenzar con su trabajo. Pero precisamente dentro de todo este grupo de peloteros que se incorporan al Magallanes, ayer tuvimos la oportunidad en Barquisimeto de conversar para ustedes en La Hora Magallanera con Ezequiel Carrera. Bien, para nosotros es un placer en La Hora Magallanera darle la bienvenida una vez más a Ezequiel Carrera, quien ya se ha incorporado al equipo de los Navegantes del Magallanes. Ezequiel, gracias una vez más por estos minutos para La Hora Magallanera. Bueno, tremenda temporada tuviste en los Estados Unidos, Ezequiel. No, la gracias a ustedes, ¿verdad? Como siempre está pendiente de uno, sí, mira, contento de estar otra vez en mi país, estar con mi equipo, ¿verdad? Contento de estar apoyándolo y estar con ellos. Y bueno, gracias a Dios, tremenda temporada estuve en los Estados Unidos, que eso es lo que se busca, seguir mejorando año a año para buscar lo que uno quiere y bueno, seguir trabajando. Ezequiel, el trabajo de tantos años como que rindió fruto este año con la gran cantidad de bases robadas que tuviste a nivel de AAA. Mira, sí, desde el año pasado he mejorado eso. He trabajado en eso, en agresividad en las bases, y me ha ayudado a romper mi mismo récord, porque para mí es un récord cada año, y superando las bases robadas y lo que hago, me pongo esa meta y verán contento, y gracias a Dios con la salud he podido mantenerme. La experiencia de terminar con los Tigres, de jugar postemporada. Mira, muy contento, ahora muy contento porque es mi primera postemporada y gracias a los Tigres me dio la oportunidad de volver a jugar a las Grandes Ligas, y bueno, contento con el equipo, con mis compañeros, de verdad que agradecido y no puedo decir lo contrario. Ya incorporado al equipo de los Navegantes del Magallanes, mientras estás en los Estados Unidos, seguías el equipo, estaba pendiente del Magallanes, que bueno, Magallanes le cuesta anotar carreras, ¿cómo estás recibiendo eso por allá, Ezequiel? Mira, sí, aparte de que estaba de vacaciones con mi familia, siempre estuve pendiente de los juegos aquí por internet, o sea, siempre los seguía. Estaba viendo que el equipo estaba en un mal momento, pero gracias a Dios estamos mejorando y es poco a poco, o sea, el béisbol es un sub y baja y bueno, comenzamos mal, pero bueno, ya estamos agarrando el ritmo y esperemos terminar en la final con el favor de Dios. Físicamente, ¿cómo te sientes? ¿Ya tú crees que puedes empezar a jugar la próxima semana? Ya, me siento, verdad, no me siento 100%, pero sí me siento un 70%, porque me tuve parte de que estaba de vacaciones, estaba trabajando, pero me siento un 70%. Creo que puede ser que la semana que viene esté en el line-up con el equipo. Mire, y el compromiso de volver a ganar, porque usted, Magallanes, estuvo mucho tiempo sin ganar, pero llevan dos campeonatos de manera consecutiva, y uno cuando entra a este jugador, uno nota que ustedes tienen el compromiso una vez más con ustedes mismos y con la fanaticada de traer otro título. Mira, sí, cuando ya uno lleva dos campeonatos corridos, o sea, es como esa responsabilidad como equipo y como para darle eso al fanático que se contento, de verdad que con el apoyo de ellos. Y nosotros venimos a jugar pelota día a día, inning a inning, o sea, no estamos pensando ya en un anillo de campeonato, porque o sea, tenemos que jugar para poder quedar campeón, y lo que nos estamos enfocando y tratando de hacer las cosas juego a juego, día a día, para poder conseguir eso. ¿Algún aspecto de juego en especial que quieras mejorar acá en Venezuela? Mira, todo, o sea, siempre cuando vengo a jugar en Venezuela siempre pongo a trabajar todas mis condiciones, o sea, mi fildeo, mi bateo, mi corrido de base, o sea, no dejo de trabajar unas cosas, sino que al contrario, busco manera de mejorar todas mis condiciones de como pelotero. Por último, Ezequiel, mira, tú hiciste una jugada que, wow, todo el mundo del béisbol, todos los noticieros de cualquier índole, no solamente del béisbol. Ezequiel Carrera tuvo como 10 días en primera plana con un jugadón que te tiraste ya en el Yankee Stadium. ¿Cómo viviste y cómo sigues viviendo esa jugada? Fíjate, ya pasaron 3, 4 meses y yo estoy aquí todavía preguntándote. No, ya, verdad. Sí, bueno, yo por mi parte, verdad que no estuve esa, no me sorprendí cuando hice la jugada, verdad que creo que es mi forma de jugar. Creo que siempre he jugado agresivo y estoy acostumbrado a hacer jugada, y creo que no la tomé como sorpresa como la tomaron otros, mis compañeros, el equipo contrario, o sea, la fanática. Me sentí contento, pero de verdad ese es mi juego, ese es mi trabajo, hacer agresivo, defender y tratar de ganarme mi puesto de esa manera. Bueno, ¿y qué te dijeron? Porque estaba lanzando Scherzer y te hizo una reverencia para allá, para el center field. No, mira, sí, contento. Después del juego, lo único malo fue que, bueno, perdimos ese partido, pero igual mis compañeros, inclusive el manager, todos me felicitaron, tremenda jugada. Chelsea, después del juego, fue que me, porque es un pitcher que se concentra mucho en su trabajo, y o sea, y después que sale de su trabajo es que empieza a felicitarme. De verdad que después que salió de su trabajo me dio un gran abrazo, me dio las gracias por haberle hecho esa jugada. Y bueno, ese es mi trabajo, defenderlos a ellos, ayudarlos en mi defensa y en el bateo. Ezequiel, mándele un mensaje a toda esa fanaticada que está contenta porque ya Ezequiel Carrera está uniformado con el equipo. Mira, de verdad contento, gracias por el apoyo, de verdad que siempre me alegra eso de que siempre aclamen a uno. Nosotros gracias a ellos nos basamos en esto, y de verdad que nos apoyen, que no pierdan la fe, o sea, esto está comenzando, o sea, pero que tengan fe, que nos apoyen y que no bajen la cabeza, que el equipo de Magallanes va para encima. Bien, Ezequiel Carrera con nosotros en la hora magallanera. Ya lo escucharon ustedes, se siente a un 70% de su condición y es muy probable cuando firme su contrato con el equipo que esté ya en actividad. Eso pudiera ocurrir esta misma semana. Magallanes no va a jugar ni lunes, ni martes, ni jueves.

Continuamos, mis amigos, en la hora magallanera. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros enviando su mensaje de texto al 3456, un bolívar fuerte, más básico, masiva. Y también pueden escribirnos a nuestras cuentas de Twitter, @carlitosfeo19 o @horamagallanera. Tenemos ya muchísimos mensajes que poco a poco vamos a ir leyendo y tratando de responder cada uno. Y al final del espacio también tendremos la oportunidad para tener sus llamadas al aire a través del 0212-482-9750. Bien, como les dije en el corte anterior, una leyenda magallanera, Manuel Sarmiento. Bien, una leyenda magallanera en la hora magallanera. Este año exaltado, será exaltado el Salón de la Fama de los Navegantes. Nada más y nada menos que Manuel Sarmiento con nosotros en Leyendas Magallaneras. Manuel, ¿cómo y cuándo llegó Manuel Sarmiento al equipo de los Navegantes del Magallanes? Bueno, llegué en el año 72, a los 16 años, me firmó Wilfredo Calviño, el mismo que firmó a David Concepción. Manuel, dentro de tantos momentos grandes que tuviste con el equipo, ¿recuerdas alguno en especial? Bueno, el año que ganamos la Serie del Caribe, en el año 79, con Willie Horton, fue bastante gratificante. Estaba Mitchell Page, que por cierto lo exaltaron también junto con mi persona, y que Dios lo tenga en el cielo. Manuel, ¿qué significa hoy en día para ti cuando miras hacia atrás el Magallanes para ti, para tu familia? Te diré cosas distintas, es muy bonito ahora lo que está pasando en el Magallanes ahora. Parece que tienen mucho más academia, los peloteros te llegan más rápido a grandes ligas que en aquellos tiempos. ¿Cómo te preparas para la exaltación? Para mí es un honor, le doy gracias también al señor al señor de los Magallanes, al señor Juan José Ávila, al señor al señor Ferrari, que es una gran persona y que me dijo también que esto me iba a pasar. ¿Listo el discurso ya para ese día? Bueno, ojalá que todo me salga a mí de corazón, porque yo soy malo para estar hablando y escribiendo esas cosas, pero sí me recuerdo muchas cosas que puedo decir ese día y que lo digo de corazón, pues. Uno de los grandes lanzadores en la historia de los Navegantes del Magallanes, Manuel Sarmiento, está residenciado en este momento en la isla de Margarita y tuvimos la oportunidad de conocerlo un poco más hoy aquí en Leyendas Magallaneras. Bien, antes de hacer nuestro segundo corte publicitario, vamos a comenzar a leer algunos de sus mensajes. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través del 3456 enviando su mensaje de texto, un bolívar fuerte, más básico, masiva, o a nuestras cuentas de Twitter, @carlitosfeo19 o @horamagallanera. Giancarlos desde Ocumare del Tuy nos pregunta por varios peloteros. Vamos a ir viendo aquí. Alberto Callaspo, si va a jugar más adelante. Jonathan Herrera también tiene planeado jugar. Nos pregunta por Miguel Montero y Johan Santana. Ninguno de los dos está planeado que jueguen. Nuestro mensaje infaltable, que siempre nos llena de alegría, de la familia Terán en Ruiz Pineda, el señor Johnny Terán, Casey, Carla, Keila, Bárbara y Johan, todos en sintonía de la hora magallanera. Qué bonito. Muchas gracias siempre a la familia Terán. Luis González desde Tejerías nos dice que considera que hace falta un bateador de poder porque a Juan Rivera todavía le hace falta ponerse a tono. Sí, es probable que al Magallanes le falte algún bateador zurdo allí de fuerza en el medio del line-up. Y sí, Juan ha estado luchando. Juan es un gran bateador. Es de esos bateadores que de callejones, que tiene fuerza también para sacar la bola del parque. Y un año sin jugar le ha pegado a Juan Rivera. Lo más importante de todo lo que está pasando con Juan Rivera es que se ha ponchado solo 5 veces en lo que va de campaña. Y por supuesto esto significa que en cualquier momento Juan Rivera va a comenzar a producir para el equipo de los Navegantes del Magallanes. Estamos seguros de que eso va a ocurrir. Pero bueno, hacemos un paréntesis acá leyendo sus mensajes, porque este caballero que tenemos acá en la hora magallanera, por supuesto, seguramente nos va a dar algunas respuestas. Un placer para nosotros conversar con Luis Blasini, gerente deportivo de los Navegantes del Magallanes, en la hora magallanera. Luis, muchas gracias por estar con nosotros en el programa y por darnos estos minutos, porque sabemos estás trabajando como siempre en este momento. No, vale, Carlito, muchas gracias. El gusto es mío y gracias por la oportunidad. Igualmente, buenas noches a la persona que nos escucha. Luis, ya nos aproximamos al final de la primera mitad de la campaña. ¿Cuál es el balance que hace Luis Blasini desde la gerencia deportiva de lo que ha sido Magallanes hasta ahora? Sí, mira, la semana que arrancó esta última fue el segundo tercio de temporada. Terminamos, y si bien es cierto que a día de hoy tenemos récord de 12 y 13, el equipo ha mostrado un desbalance objetivo, lo cual se ha traducido en falta de remolque, digamos, a lo largo de estos 25 juegos, y que la última semana pues fue un destello de poderío real para lo que va a pasar los navegantes del Magallanes en esta segunda parte de la temporada. Luis, el equipo espera algunas incorporaciones. ¿Nos pudieras hablar, por ejemplo, de los que ya hemos visto por el parque, como Andrés Eloy Blanco, Ezequiel Carrera, Andy Chávez, Rudnet Odor? Sí, mira, vamos a hablar de Andrés Eloy Blanco y Ezequiel Carrera. Deberían hacer esta semana, ¿ok? No hemos acordado todavía, digamos, la parte salarial. Y ese sería el único motivo por el cual no tendrían derrota, en caso de no acordar. ¿Ok? Y en lo en cuanto a... Sí, en Dior. Pues muy probable que para la semana de arriba ya entre... En el caso de otro pelotero que siempre juega con el Magallanes, por ejemplo, Alberto Callaspo, Luis, ¿qué nos puedes decir? Mira, Alberto Callaspo nos ha manifestado que sí va a jugar. Simplemente su plan está a final de mes o principio de diciembre. Luis, yo creo que la pregunta que me han repetido a mí este año acá en la Hora Magallanera es, ¿dónde está Amalio Díaz? Amalio Díaz está en Estados Unidos. Él está gestionando sus papeles para llegar a la residencia americana. Y esa es la razón por la cual no ha podido salir del país. Mira, hay dos jugadores que son muy importantes para el Magallanes, Luis, que tienen problemas físicos en este momento, que son Deolis Guerra y Mario Lizón. También Mitch Lively. Ambos deben ser de roster esta semana. Ajá, y Mitch Lively, ¿cómo sigue, Luis? Va a lanzar el día de mañana en la Liga Paralela. Luis, con respecto a los importados, nos decías al principio que el equipo ha tenido problemas para producir carreras y Magallanes ha seguido moviéndose en los importados, pero han llegado solo lanzadores. ¿Confía Blasini y la gerencia que el aporte de los criollos puede ser suficiente en la parte ofensiva? Mira, cuando te digo que ha habido falta de arreglo, que no solamente me refiero a los jugadores importados, digamos un colectivo, ¿no? Caso Francia, Mario Lizón... los dos importados, más que todo Donny García, la parte media del line, ¿no? Entonces, digamos, fue un elón colectivo con gente en posición, no solamente en posición anotadora, sino solo en posición, y sin embargo, yo respondí, y gracias a Dios estamos allí. Con las nuevas incorporaciones, como Andy Chávez, Ezequiel Carrera, Andrés Eloy Blanco, Rugner Odor, el mismo Mario Lizón, ya recuperado de sus rodillas, van a hacer aportes ofensivos importantes y tenemos que darle profundidad al picheo, que es una parte vital en el juego. Luis, ¿cómo se van a ir incorporando? Sabemos que Magallanes ya tiene otros importados lanzadores aquí en el país. ¿Cómo se van a ir ellos incorporando al roster del equipo? Bueno, ya para esta semana debe ser de la partida el relevista Romy Luis. Debe estar ya en el roster el día miércoles. Allí vamos a hacer alguna sustitución. Y más adelante, el mismo Alex Burnett, que llega al día de mañana al país. Y Mitch Lively, dependiendo de su evolución en la paralela, el día martes, mañana y el día viernes, tomaremos una decisión. Luis, al principio de la temporada también se habló de un lanzador de Montgomery que viene de los Yankees, okay. Daniel McCutchen, ¿siguen en los planes del equipo? McCutchen sí, debe llegar al país el día 18 de noviembre y Montgomery estaba haciendo un programa de fortalecimiento en Tampa. Algo le sucedió y estaba haciendo ese programa de fortalecimiento. Entonces vamos a esperar. Bien, Luis, ya para terminar y agradeciéndote, por supuesto, estos minutos acá en la Hora Magallanera, entre los criollos que tiene Magallanes establecidos en las grandes ligas, que sabemos que su estatus hace siempre muy complicado que puedan venir a jugar acá en Venezuela, ¿pudiera haber alguna sorpresa? Yo no diría sorpresa, ¿no? Nosotros vamos a hacer la diligencia porque consideramos que este béisbol es importante para ellos, caso Francisco Cervelli, por ejemplo. Vamos a intentar que el juez, creo que sería muy beneficioso no solo para Magallanes, sino para él. Y sería parte importante para nosotros en la última etapa del campeonato. Luis, una última. Y con respecto a la posición de catchers, tenemos entendido que Telis va a extender un poco más su permanencia en Venezuela, pero también leímos del propio Robinson Chirinos que no puede jugar en Venezuela. ¿Cómo ves la receptoría del Magallanes, digamos, para el mes de diciembre, Luis? Sí, es correcto. Por eso te mencioné a Cervelli, ¿no? Va a estar todo el mes de noviembre. Y si Cervelli se decide a jugar, pues el mes de diciembre sería ideal. En caso de que no contemos ni Telly ni con Cervelli, tenemos a Ramón Hernández, que en nuestro plan está que para el mes de diciembre ya pueda estar como receptor por lo menos en 2 juegos a la semana. Nuestra opción son Carlos Maldonado y Juan y Apodaca, que son los que tenemos, ¿no? Entonces vamos a ver si nos sentimos cómodos y seguros con esos 3 catchers o si queremos, digamos, en caso de que no aparezca Cervelli, si queremos dar un giro diferente. Luis, queremos darte las gracias. Sabemos que andas muy ocupado. Bueno, sobre todo comenzaste diciéndonos que bueno que hay que firmar a Andrés Eloy y a Ezequiel para que puedan ser incluidos. Ojalá eso pueda realizarse sin ningún problema. Entonces, bueno, vaya a hacer eso, hermano. Muchas gracias por estar con nosotros en La Hora Magallanera. Oye, bueno, muchas gracias. Que estén muy bien y feliz a todos. Bien, muchas gracias a Luis Blasini por atendernos acá en La Hora Magallanera. Bueno, allí Luis, que está en este momento en la oficina del equipo, pudo darnos algunas informaciones importantes con respecto a los peloteros que van a regresar al roster esta semana. Y bueno, nos habían hablado bastante, nos han preguntado bastante acerca del tema de la receptoría. Y bueno, vamos a ver de qué manera. Escucharon ustedes ayer Luis Blasini. Esperan que Ramón Hernández ya para la parte final también pueda estar detrás del home y ver la posibilidad de que Francisco Cervelli pueda actuar en Venezuela. Ya se ha confirmado que Robinson Chirinos no va a jugar este año con los Navegantes del Magallanes. Así que con esta conversación con Luis Blasini hacemos una segunda pausa publicitaria y al regreso vamos a comenzar a leer este montón de mensajes que ustedes muy amablemente nos han enviado al 3456 y a nuestras cuentas de Twitter @carlitofeo19 y @horamagallanera. Así que hacemos nuestra segunda pausa publicitaria y en breve muchísimo más. Están en sintonía de La Hora Magallanera con Carlitos Feo por RCR Deportes 750 AM en su dial. Vive la pelota criolla donde tú estés. Con DirecTV Play, disfruta el béisbol venezolano donde te agarre el juego desde tu televisor, computadora, tableta o teléfono inteligente. Disfruta hasta 7 encuentros semanales, más de 100 juegos producidos por DirecTV Sports, transmisiones en alta definición, incluyendo la gran final, juegos en exclusiva todos los lunes y cobertura en @DirecTVSportsVE. Vívelo por DirecTVPlay.com o descarga la aplicación DirecTV Sports en tu tienda virtual sin costo adicional. DirecTV te cambia la vida. En Valencia, la mejor alternativa, precio-calidad para la adquisición de sus repuestos. Repuestos Volkswagen, compañía anónima. Todo para su Volkswagen, Audi, Set y Skoda. Estamos ubicados en la Avenida Sublet, entre Avenida Reyes Sport Boutique en Puerto Cabello. Venta de artículos deportivos. Tenemos las mejores marcas, fabricación de uniformes. También los mejores precios y nuestros productos están 100% garantizados. Estamos ubicados en la estación de servicio Rancho Grande, local número 2, teléfono 0414-481-8954. Gil Reyes Sport Boutique en Puerto Cabello, la tienda del atleta exitoso. En Valencia, la mejor alternativa, precio-calidad para la adquisición de sus repuestos. Repuestos Volkswagen, compañía anónima. Todo para su Volkswagen, Audi, Set y Skoda. Estamos ubicados en la Avenida Sublet, entre Avenida Cedeño y Arismendi, en Valencia. Teléfonos 0241-619-4881 y 0424-432-2699. Repuestos Volkswagen, compañía anónima en Valencia. Todo para su Volkswagen, Audi, Set y Skoda. Cuando comienza la temporada de béisbol, todo es béisbol. Por ejemplo, para pedirle un pana que te den munchi, dices, píchame uno ahí. Si alguien te regala unas tocineticas munchi, dices, me la pusiste bombita. Y si vas a casa de tu novia a ver una película y no llevas una bolsa de chicharrón son criollo, estás ponchado. Esta temporada, prepárate con munchi para vivir al máximo cada carrera atrapada y hasta un extra inning para que también digas, ¡qué munchi este momento! Porque tu salud, tu automóvil y tus bienes tienen su lado frágil, asegúralos con la Venezolana de Seguros. Respaldo, experiencia y tradición al servicio de sus asegurados. La Venezolana de Seguros y Vida, compañía anónima, te aseguramos cosas buenas. Consulta a tu asesor de seguros o visita www.lavenezolanadeseguros.com. Inscrita en la Superintendencia de la Actividad Aseguradora bajo el número 40. Publicidad autorizada por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora. Inversiones Galival, compañía anónima. Mayor y detal de productos para la limpieza, higiene, plásticos y desechables para tu hogar u oficina. Estamos ubicados en la avenida Díaz Moreno, entre calle López y calle Plaza, número 8488, La Candelaria, Valencia. Teléfonos 0241-831-2279 y 0241-831-8934. Inversiones Galival, limpieza más allá de tu hogar. RPTV y Turismo JC Pásquez te llevan a Maracaibo en la Feria de la Chinita para la serie Entre los Navegantes del Magallanes y las Águilas del Zulia. Ven con nosotros con los mejores combos, transporte, boletos aéreos, entradas a los juegos y hospedaje de lujo. Información por el 0426-125-3604 y por nuestras cuentas de Twitter @RPTV-Venezuela y @TurisJC Pásquez. Te esperamos en Maracaibo en la Feria de la Chinita con RPTV y Turismo JC Pásquez. El espacio que los fanáticos esperan y los contrincantes también. Escuchan La Hora Magallanera con Carlitos Feo por RCR Deportes 750 AM en su día. Continuamos, mis amigos, en La Hora Magallanera. Recuerden, pueden enviarnos su mensaje de texto al 3456 o a nuestras cuentas de Twitter, @CarlitosFeo19 o @HoraMagallanera. Bueno, vamos a comenzar, hay muchísimos, vamos a tratar de leer la mayor cantidad posible. Luis Ruiz, desde Guacara, necesitamos un bateador zurdo de poder, nos dice Luis Ruiz. Buenas noches, Carlitos, desde La Candelaria, ¿cuándo van a sentar a Luis Núñez? Parece que no siente el equipo y su cara es un espíritu negativo para el equipo. Dios te bendiga, nos dice Damaso Rodríguez. Bueno, yo creo que Núñez ha venido a cubrir algunas necesidades importantes en el equipo en un momento en que no se dieron las cosas como estaban previstas y, bueno, ha tenido la capacidad de jugar en el infield. Ayer, si bien es cierto, no pudo recoger un roletazo limpiamente que terminó siendo out y eso influyó en el resultado final del juego. Yo creo que Núñez se ha fajado allí ante las asignaciones del almirante García. David DiGiorgi nos escribe desde Ocumare del Tuy y nos dice, David, que eso allá está full de magallaneros. ¡Qué bueno! ¿Qué se sabe de Pablo Sandoval? Yo creo que es muy complicado, exageradamente complicado que Pablo juegue porque sencillamente él tiene que resolver su situación contractual en los Estados Unidos. Rechazó la oferta calificada del equipo de los Gigantes de San Francisco, va a ser agente libre y en ese proceso yo considero que es muy complicado que Pablo Sandoval pueda venir a jugar acá en Venezuela. Buenas noches, Carlos. ¿Por qué el almirante dejó batear a Rondón con tres en circulación contra Vizcaíno? Esa no la entendí. Esa jugada, vamos a centrarnos en esa jugada porque hay muchísima gente que nos ha escrito al respecto. Estaba en ese momento con Damaso al aire y los dos coincidíamos que parecía una situación ideal para un hombre como Carlos Maldonado, que es un profesional allí en el home, es un bateador de situaciones excepcional, para mí el mejor bateador situacional que tiene el equipo del Magallanes, porque igual te saca un boleto, igual hace un swing largo para llevar la pelota en lo profundo, e igual golpea la bola hacia la banda contraria, igual deja pasar picheo. Nos daba la impresión de que Maldonado podía tomar ese turno, pero Rondón no fue el que pegó doble al right field para empezar el juego. Rondón no fue el que pegó doble de línea para el jardín izquierdo para traer la segunda carrera del juego. Entonces, Rondón tenía dos dobles en el juego. Si bien es cierto, nosotros también coincidíamos en que parecía un buen momento para sustituirlo, porque Vizcaíno tiene un recorrido inmenso en el béisbol y lo demostró precisamente en el turno, y era un turno de esos de tratar de golpear la bola hacia la derecha, de tratar de llevar la bola hacia los jardines, un turno de esos situacional donde Magallanes ha fallado mucho, trayendo los corredores desde tercera con menos de dos outs. Repito, nosotros pensábamos que han debido traer a Maldonado o a Fran Díaz, pero no significa que haya sido ninguna barbaridad ni nada por el estilo, el hecho de que haya dejado Carlos a José Rondón para consumir ese turno. Repito, estaba teniendo una muy buena jornada, y hay gente que me dice, bueno, pero es que Rondón está muy chamo. Bueno, ¿y cómo va a crecer? Pues hay que ponerlo, está haciendo el trabajo, y este tipo de situaciones probablemente cuando se le presente nuevamente él la va a resolver mucho mejor. Alexander Álvarez Astor desde Barcelona, ya en el oriente magallanero, dice, ¿por qué no sacan a Fran Díaz y por qué no ponen a jugar a Juan Apodaca? Fran Díaz es uno de los bateadores de experiencia que tiene el equipo, y parece mentira, ¿no? Fran no ha tenido una buena temporada, ha sido intermitente, y es el líder en empujadas del equipo Magallanes. Es el único que tiene más de 10 empujadas en Magallanes, y por supuesto que Fran Díaz va a seguir teniendo juego dentro del equipo de los Navegantes del Magallanes. Samuel desde San Joaquín nos pregunta por la rotación. Contra La Guaira el miércoles va a estar en acción Bobby Blevins. Anthony Lerú va a lanzar otra vez contra el Caracas. Blevins el miércoles en Caracas contra La Guaira. Lerú el viernes en Valencia contra el Caracas. El sábado contra La Guaira en Valencia va a lanzar David Martínez. El domingo en Maracay contra los Tigres de Aragua va a lanzar Dustin Richardson. Orangel Arenas va a lanzar el lunes en Maracaibo. Y el juego de la Chinita le toca a Bobby Blevins. Recuerden que Magallanes tiene unos cuantos lanzadores acá en el país. Ya Luis habló de la posibilidad de que el relevista Romy Lewis ya sea incluido esta misma semana. Y va a haber movimiento también dependiendo de lo que pueda ocurrir con Mitch Lively. Nos dicen también, ¿por qué no le dan un descanso a Juan Rivera? Yo creo que es todo lo contrario. Juan Rivera necesita juegos. Juan Rivera es un bateador probado, un tipo que en 12 años tenga promedio por arriba de 313 de promedio, tiene que ser un gran bateador. Juan lo es. Insisto, está haciendo contacto con la pelota. Muchos de los contactos no son sólidos, en eso vamos a estar claros, pero yo opino lo contrario. Yo creo que tiene que seguir jugando y tiene que seguir tomando turnos Juan Rivera. El descanso lo tiene. Hoy no hay juego, mañana no hay juego y el jueves no hay juego. Ahí está el descanso. Seguimos mejorando. ¿Cómo sigue Mario Lizón? Y si Ramón puede jugar en la receptoría, nos lo pregunta Juan Carlos Vallejo. Escucharon a Luis Blasini hablando de que Lizón va a estar en el roster nuevamente esta semana y que aspiran que Ramón Hernández pueda jugar en la receptoría a partir del mes de diciembre. Salvatore nos dice, en Leyendas Magallaneras deberían aparecer narradores del circuito radiofónico. Les confieso que tengo en pauta por allí hacer Leyendas Magallaneras nada más y nada menos que con Felo Ramírez. Ojalá podamos concretarlo pronto. Roberto Flores desde Valencia nos dice, bueno, felicita a Manuel Sarmiento por su exaltación al Salón de la Fama de los Navegantes del Magallanes. Saludos Carlitos, desde Los Teques, Magallanes necesita un bateador zurdo de poder. Juan Carlos desde para Paral nos dice, Cris Domínguez ha mejorado mucho y eso está bien para él, pero no tanto para el equipo porque tiene que irse. Sí, el mismo Domínguez dijo la semana pasada acá que hasta el 25 de noviembre va a participar con el equipo de los Navegantes del Magallanes. Felicitaciones por el programa, qué bueno que ya va a regresar Ezequiel Carrera. A ver por aquí, ¿por qué no traen al cubano zurdo que jugó el año pasado con Caribes? Leslie Anderson está jugando en Japón y es muy complicado. Y si estuviese aquí en este momento, estaría con el equipo de Caribes de Anzuategui. Juan López, el mismo tema de Juan Rivera, sí es verdad, ha dado un montón de rolling al campo corto, ¿no? ¿Por qué no ponen a jugar a Francisco Martínez? Bueno, Francisco Martínez ha recibido oportunidades y lamentablemente no ha respondido como se esperaba de Francisco Martínez. Otros mensajes más antes de irnos a nuestro último corte publicitario y darles cabida a través del 482-9750 arroba ametrallaideas. Nos dice, ¿qué se sabe de Mitch Lively? Escucharon a Luis, lo van a evaluar martes y viernes, a ver si Lifely puede o no seguir actuando con el Magallanes. Ricardo Zambrano nos dice que es de la vida de Maximiliano Ramírez, sería bueno para el Magallanes, de verdad. Yo pregunté en estos días y no sé, honestamente, dónde está Maximiliano Ramírez. Aquí está Magallanes, nos dice, ¿será que Blasini dejó entrever al decir, daremos un giro diferente? Quizás veamos un catcher importado. Obviamente, Luis lo dijo, si hay que dar un giro diferente porque no se dan las cosas con Cervelli, porque Ramón, por los problemas que ha tenido en las rodillas, no puede estar, por supuesto que eso va a ocurrir. No está tan lejano el día en que Magallanes trajo un catcher importado, Hank Conger, el catcher de Anaheim, hasta estos días que fue cambiado para Houston, estuvo con Magallanes hace poco. Y acaba con el mito de muchos de nuestros oyentes y todos los que nos escriben de que Magallanes es puro catcher. Bueno, allí tienen, puro catcher. Y se va a presentar esa situación. Stewart Chirino nos pregunta, excelente programa y bendiciones a todos los que conformamos la familia Magallanero. Osvaldo López, a los fanáticos no olvidemos que por algo somos bicampeones y el almirante ama al Magallanes como nadie. Apoyemos y ya, dice Osvaldo López. Eduardo Alessandro dice, la hora Magallanera, el mejor programa desde Montalbán. Creo que Opitz debe salir por las características de lo que se están incorporando. Es muy evidente que a Opitz debería quedarle muy poco tiempo en el equipo de los Navegantes del Magallanes. Dos más antes de ir a nuestra pausa publicitaria. Anthony Josué Romero, ¿qué nos dice de Yusmeiro Petit? Eso se puso difícil. Nadie me lo ha dicho, pero es muy obvio que se puso complicado. Desde el Nazareno en Petare. Ricardo Zambrano nos dice, Carlos García no es muy amigo de los bateadores emergentes, tal vez en este momento no tenga la profundidad que probablemente vaya a ir adquiriendo a partir de esta semana. Anderson Olivero nos dice, recogamos entre todos para pagarles a Ezequiel y a Odor. Eso no es así, no se preocupen que eso son peloteros profesionales que están en un equipo profesional y las discusiones de contrato y todo este tipo de cosas, eso existe en todos los deportes a nivel profesional y eso es algo normal. Así que no se asusten con nada de esto. Y Alejandro JRB nos repite un comentario que dijimos hace algunos momentos. Al Magallanes le cuesta cuando hay corredores en posición de anotar y menos de dos outs. De verdad, le ha costado el equipo. Y Joel Materano nos dice, mi lanzador favorito de todos los tiempos, Manuel Sarmiento. Con esto, mis amigos, hacemos una última pausa y al regreso vamos a recibir algunas de sus llamadas a través del 0212-482-9750. Estamos en la hora Magallanera. Les estamos presentando la hora Magallanera con Carlitos Feo por RCR Deportes 750 en Sevilla. Vive la pelota criolla donde tú estés. Con DirecTV Play, disfruta el béisbol venezolano donde te agarre el juego desde tu televisor, computadora, tableta o teléfono inteligente. Disfruta hasta 7 encuentros semanales, más de 100 juegos producidos por DirecTV Sports, transmisiones en alta definición, incluyendo la gran final, juegos en exclusiva todos los lunes y cobertura en arroba DirecTV Sports VE. Vívelo por DirecTVPlay.com o descarga la aplicación DirecTV Sports en tu tienda virtual sin costo adicional. DirecTV te cambia la vida. En Valencia, la mejor alternativa precio-calidad para la adquisición de sus repuestos. Repuestos Volkswagen, compañía anónima. Todo para su Volkswagen, Audi, Seat y Skoda. Estamos ubicados en la Avenida Sublet, entre Avenida Cedeño y Arismendi, en Valencia. Teléfonos 0241-619-4881 y 0424-432-2699. Repuestos Volkswagen, compañía anónima en Valencia. Todo para su Volkswagen, Audi, Seat y Skoda. Cuando llega el béisbol es la temporada de compartir tus munchi, incluso con el que va por el equipo contrario. Es la temporada de quedarte disfónico de tanto gritar y de tener como uniforme la camisa de tu equipo. Es la temporada de tomarte selfies en el estadio, de silbar fuerte para llamar al vendedor de munchi y reunirte a ver los juegos en casa de tus panas. En el béisbol lo importante es compartir. ¡Qué munchi este momento! Gil Reyes Sport Boutique en Puerto Cabello. Venta de artículos deportivos. Tenemos las mejores marcas, fabricación de uniformes, también los mejores precios y nuestros productos están 100% garantizados. Estamos ubicados en la estación de servicio Rancho Grande, local número 2. Teléfono 0414-481-8954. Gil Reyes Sport Boutique en Puerto Cabello, la tienda del atleta exitoso. Porque tu salud, tu automóvil y tus bienes tienen su lado frágil, asegúralos con la Venezolana de Seguros. Respaldo, experiencia y tradición al servicio de sus asegurados. La Venezolana de Seguros y Vida, compañía anónima, te aseguramos cosas buenas. Consulta a tu asesor de seguros o visita www.lavenezolanadeseguros.com. Inscrita en la Superintendencia de la Actividad Aseguradora bajo el número 40. Publicidad autorizada por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora. Inversiones Galival, compañía anónima. Mayor y detal de productos para la limpieza, higiene, plásticos y desechables para tu hogar u oficina. Estamos ubicados en la avenida Díaz Moreno, entre calle López y calle Plaza, número 8488, La Candelaria, Valencia. Teléfonos 0241-831-2279 y 0241-831-8934. Inversiones Galival, limpieza más allá de tu hogar. RPTV y Turismo JC Pásquez te llevan a Maracaibo en la Feria de la Chinita para la serie Entre los Navegantes del Magallanes y las Águilas del Zulia. Ven con nosotros con los mejores combos, transporte, boletos aéreos, entradas a los juegos y hospedaje de lujo. Información por el 0426-125-3604 y por nuestras cuentas de Twitter @RPTV-Venezuela y @TurisJC Pásquez. Te esperamos en Maracaibo en la Feria de la Chinita con RPTV y Turismo JC Pásquez. Análisis de jugada, entrevistas, estadísticas. Usted escucha La Hora Magallanera con Carlitos Feo. RCR Deportes, 750 AM en su dial. Bien, últimos 5 minutos de La Hora Magallanera. Nos da chance para recibir al menos un par de llamadas a través del 482-9750. Seguimos leyendo algunos mensajes desde Lomas de Masparrito en el estado Barinas. Saluda José Pirella, magallanero de corazón. Nos dice por acá el amigo Cacique desde Montesano en La Guaira. Estoy orgulloso de ser magallanero. El mejor manager de la liga es Carlos García. Catherine Sasso nos escribe desde Caracas y nos felicita por La Hora Magallanera. Y dice, te adoramos, Carlito. Qué bueno. Muchas gracias a Catherine por estar pendiente de nuestro espacio. Nos dice también Francisco Villegas desde Cuba, estado Miranda, nos pregunta por Amalio Díaz, ya lo explicó Luis, Amalio está en los Estados Unidos gestionando su residencia allá en los Estados Unidos. Sí, a ver, desde la carretera vieja de La Guaira, en familia, la familia Quintero, escuchando La Hora Magallanera. Bien, un oyente en línea, buenas noches. Buenas noches, Carlito. Bienvenido. ¿Cómo estás? Adelante. Aló. ¿Está al aire? Aló, Carlito. ¿Cómo está? Bienvenido, ¿está al aire? Sí, cómo no. Desde aquí, para eso. Mira, ¿qué pasó con Roger? ¿Por qué Magallanes dejó a Roger libre, a Roger Correa? Bien, muchas gracias por participar. Se refiere el amigo a Reggie Corona, pero es que Reggie Corona en los últimos años, las lesiones lo sacaron del béisbol organizado, había tenido muy poca participación con el Magallanes y bueno, nos alegra que haya tenido un resurgir en su carrera. En este momento le está yendo bastante bien con el equipo de las Águilas del Zulia, pero en los últimos años, cuando estuvo con el Magallanes, fue muy poco lo que pudo aportar Reggie Corona, sobre todo por las molestias físicas, ¿no? Ya ustedes saben la historia de Corona, que lesión que tuvo jugando con los Yankees, y bueno, ojalá pueda tener un resurgir con el equipo del Zulia. Buenas noches. Buenas noches, Carlito. Bienvenido. Carlos Mendoza, Carlito. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, Carlito. Bueno, mira, lo que voy a decir es, el equipo ha mejorado un poco, Carlos, pero yo todavía veo que Carlos García no está haciendo los movimientos como debe hacerlo, Carlos Feo, y para mí, el equipo no está conformado. Todavía pierde el todo. Los jugadores no están en la posición que tienen que estar. Por ejemplo, el jugador Núñez. Honestamente, yo pienso que Osuna en este momento está por encima de Núñez. O sea, es mi opinión personal. Ese jugador de verdad no impresiona a nadie. lo veo apático, no rinde. Yo creo que Ozuna está por encima de ese nivel. Te quería preguntar, Carlos, ¿será que pasa algo con Ozuna y Carlos García, que nunca lo ponía a jugar? No, para nada. La otra pregunta mía es que no va a faltar un queche de todas, todas. Yo creo que el error fue haber salido de Flores, Carlos Feo. Gracias, buenas noches. Bueno, muchas gracias por participar. Bueno, eso es un tema para desarrollarlo, ¿no? Yo no creo que haya sido un error, pero por supuesto que hay opiniones. Mira, hay muchos juegos en temporadas como esta, ya para finalizar el programa, donde tú ganas por una ventaja. Por ejemplo, el sábado Magallanes le ganó a Margarita 12-3, por poner un ejemplo. Hay otro lote de juegos donde generalmente tú también pierdes de manera inobjetable por un rango importante de victoria. Y después hay otro rango más, que son el de los juegos cerrados y donde el manager tiene mucho que ver. Está bien, yo no puedo criticar a Carlos García porque Magallanes ha estado involucrado en 12 juegos, 12, que han terminado por una carrera, 12 de 25, casi la mitad. Y de los 12 juegos por una carrera, Magallanes ha ganado 10 y ha perdido 2. Entonces allí les dejo yo esto, que es una estadística, para que por favor la tomen en consideración. Magallanes va a regresar al terreno de juego el próximo día miércoles contra los Tiburones de La Guaira. Magallanes no juega el martes, Magallanes no juega el día jueves, y después van a venir un montón de juegos de manera consecutiva con solamente un día libre. Yo recuerdo que hace 2 años, en medio de la transición aquella de Carlos García Sojo, Magallanes jugó 26 juegos en 27 días. Este no va a ser tanto, pero sí va a ser algo así como 16 juegos en 17 días, ya con algunas incorporaciones que ustedes escucharon, y por supuesto el equipo se seguirá acoplando e irá sin problemas, creo yo, a la clasificación. Nosotros de esta manera, mis amigos, llegamos al final de su espacio La Hora Magallanera. La próxima semana vamos a estar con ustedes el miércoles de la próxima semana vamos a regresar con La Hora Magallanera. Magallanes juega el lunes en la noche en Maracaibo, y el martes le toca el tradicional juego de la Chinita. Jaime Nestares en la dirección de la estación, Claudia Camperos en la gerencia de producción, Jason Maldonado en la gerencia de marketing deportes, la producción de José Luis Oviedo, Eduardo Llanes en los controles, habló para ustedes Carlos Feo. Aquí está el Big Leaguer, Damaso Blanco en la esquina caliente. Buenas noches. La Hora Magallanera fue una presentación publicitaria de DirecTV. DirecTV te cambia la vida. Repuestos Volkswagen Valencia, la mejor alternativa precio-calidad para la adquisición de sus repuestos. En La Hora Magallanera llegó el momento Munchi. Gil Reyes Sport Boutique en Puerto Cabello, la tienda del atleta exitoso. La Venezolana de Seguros y Vida, compañía anónima, te aseguramos cosas buenas. Inversiones Galibal, limpieza más allá de tu hogar. Viaja seguro y obtén las vacaciones que tanto mereces con Turismo JC Pásquez. Fanáticos, por hoy culmina La Hora Magallanera. No te pierdas nuestra próxima emisión si quieres estar al día con toda la información sobre el mejor equipo de Venezuela. Los Navegantes del Magallanes, campeones por siempre. RCR Deportes, circuito oficial de los Navegantes del Magallanes.